Por cierto, ¿me puedes prestar unos 4.000 euros? ¿Eh? ¿Cuándo? Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis? Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.